Bueno, ya estamos en comunicación con Carlos Heller, un clásico de este programa. Pero esto es un clásico que se juega siempre, ¿no es cierto? Les recuerdo, especialista en economía y finanzas y presidente del Partido Solidario, si es que necesitan mayor referencia. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos, bien. Bueno, Carlos, venimos charlando bastante sobre el G20. Hay cierto consenso respecto de que la mirada más interesada o más o la mayor atención va a estar puesta en las reuniones bilaterales. Pero me imagino que más allá de eso tenés cosas para darnos un panorama, una mirada política general de lo que se pone en juego aquí. Bueno, a ver, primero yo siempre pienso que estas reuniones son la culminación de negociaciones que se vienen haciendo hace tiempo y que una vez al año se juntan para intentar plasmar en un documento final acuerdos y desacuerdos. Por ahora, en los últimos años no viene muy bien y generalmente hay más desacuerdos que acuerdos. Por ahí hoy en algún comentario periodístico, por ejemplo, Pañi dice que Fauri, el canciller, su tarea principal debe ser asegurarse que el temperamental Trump no abandone la asamblea antes de tiempo insultando a sus consocios, como pasó en junio durante un encuentro del G7 en Canadá. Está claro que hay, desde un punto de vista global, el G20 es un G2 o un G3, ¿no? Que las negociaciones de verdad que están en el centro de la escena son las negociaciones entre Estados Unidos, China, y entre Estados Unidos y Rusia. Claro. Pero en particular, y me parece que vale para el enfoque porque después termina teniendo que ver con nuestras vidas, el propio Pañi hoy hace un extenso comentario con una reflexión que el título solo ya es una definición. Macri ya no puede quedar bien con todo el mundo. Y que en definitiva lo que está refiriendo es a la disputa entre Estados Unidos y China respecto de la región. Claro. De los negocios de la región, de la geopolítica de la región, etcétera, etcétera. Y bueno, y dice algunas cosas para prestarle atención que normalmente se pasan por alto. Es decir, que mientras se hace el G20, por ejemplo, John Bolton, asesor de seguridad de Trump, va a estar en Río de Janeiro reuniéndose con Bolsonaro. En una orientación en la que pareciera que el gobierno de Trump ve a Bolsonaro como una suerte de héroe regional, lo dice, insisto, Pañi, no yo, pero al mismo tiempo las contradicciones que tiene el nuevo gobierno brasileño, que se va a encontrar con que China el año pasado tuvo un comercio con Brasil de 75.000 millones de dólares. Y según también esa misma nota, las inversiones de China en Brasil en los últimos 14 años son 124.000 millones de dólares. Y entonces, más allá de las simpatías, los temas son bastante complejos. La misma disputa vemos acá en la Argentina. Ayer se anunció una cosa que el otro día creo que charlábamos vos y yo, Pablo, que tal vez nos permite vincular algunas de las cuestiones de la ofensiva judicial sobre ciertos grupos empresariales con la aspiración de quedarse con ciertos negocios. Claro. El impacto que generó en las últimas horas el procesamiento de Pablo Roca, de Techín, ¿no? El procesamiento de Roca, pero también el anuncio de que la Agencia de Inversiones de Estados Unidos iba a hacer algunas inversiones en obra de infraestructura, y ya concretamente hoy leí en alguno de los diarios, los miro tanto que ya no sé en cuál, que concretamente están comprando una parte de una de las empresas, Cartelone, o se están asociando, que es una de las adjudicatarias de los corredores de estas, de las obras de participación público-privada, en la que directamente empezaría a terciar como socio una empresa norteamericana de gremio del ramo de la construcción. Es decir, que casi uno después podría decir que se parece más a una ronda de negocio, ¿no? Claro, claro, claro. Donde se están discutiendo todas estas cuestiones. Vos sabés, Carlos, que en las últimas horas pude charlar bastante al aire, en distintas notas y también fuera, para tomar herramientas para un análisis de lo que va a pasar en el G20, ¿no? Y alguien me decía que Estados Unidos durante la década del 90, cuando China tenía esos crecimientos exponenciales y se hablaba de las tasas chinas, comprendió, con falta de inteligencia, dicen hoy, que China iba a ser un mercado muy interesante para esos para esas empresas. Y que después entendieron que China venía planificando todo su desarrollo y que no eran solamente los muñequitos baratos que solemos conseguir, sino que hasta estaban pensando en la carrera espacial y demás. Y que ahora la preocupación en concreto tenía que ver con eso, con frenar también el avance de China en nuestra región, ¿no? Bueno, por ejemplo, se dice que una de las cosas que avanzaría es la concreción de la construcción de la central nuclear Atucha 3, sí, con financiamiento y con tecnología china, donde habría una inversión de los chinos del orden de los 6.500 millones de dólares. Uh-huh. Además de que van a concretar una ampliación, porque como viene pronto el carnaval, le van a mandar una cantidad importante de papelitos de colores al Tesoro, al Banco Central de la Argentina. Lo que se consideraba papelito de colores del gobierno anterior. Claro, sí, claro. El swap. Ahora son reservas. Sí. Ahora son reservas. Por el otro lado, porque creo que esto no lo podemos desvincular, aparecen las declaraciones que los diarios reflejan también bastante ampliamente de la señora Lagarde, uh-huh, que hablan de los temas del mundo, pero se refiere particularmente a la Argentina en varios pasajes de la nota. Sí. Y yo quería destacar algunos, si vos me permitís, porque creo que encajan perfectamente con lo que estamos hablando. Dale. En un momento le preguntan, concretamente, le dice, más de la mitad de los argentinos tienen una imagen negativa del fondo, uh-huh, y algunas personas ponen la carga del programa en Washington, en Estados Unidos y el fondo. ¿Usted qué le diría? Yo diría que es un programa que fue concebido, diseñado, ajustado, elaborado y en última instancia apropiado por las autoridades argentinas. Cuando el presidente Macri me llamó por primera vez, él tenía muy en mente con su equipo qué tipo de medidas eran necesarias. Y estamos muy orgullosos y nos sentimos privilegiados de apoyar a la Argentina en este viaje. Pregunta uno, ¿le crees? Pregunta dos, ¿qué lees? Le creo, yo lo dije parecido. Es decir, que este programa es el programa que aquí se decidió, cuando se decidió salir del llamado gradualismo e irse al shock, uh-huh, y para eso buscaron el paraguas al fondo, porque si no, no lo podían hacer. Eso fue lo que dijiste inmediatamente conocida las negociaciones con así el fondo. Es. Por eso te estoy ahora leyendo esto. Sí. Por eso te estoy leyendo esto, que no lo digo yo, lo dice esta señora. De hecho, la discusión shock o gradualismo está desde el comienzo de la gestión de gobierno, así, ¿no? Es, claro. Así es. Después, la otra cosa que me llamó la atención, vos viste que es llamativo este giro meteorológico del presidente. Sí, lo de las tormentas. ¿Me vas a hablar de las nubes y los techos? De frente. ¿Me vas a hablar de las nubes y los techos? Claro. Lo leímos hace un rato. Va, Magallanes hizo una... sensacional. La escena final puso Magallanes, pero dale, dale. No, listo, ya está. Yo no lo voy a imitar a Magallanes. Pero escuchá cuál es la escena final. Porque todo venía, hay sol, arreglemos el techo, se está nublando, apurémonos. Muchacho, está nublado, si no la hacemos ahora la perdemos. Y la última escena, ¿cuál sería? Llueve más adentro que afuera, Carlos. Es buena, ¿no? Es buena. No, pero vos viste con esta... Porque es como una manera de desviarnos de que en realidad lo que pasa es producto de las políticas de ellos, que las nubes son las ponen ellos, claro, que la tormenta la ponen ellos, que todo lo ponen ellos. Uh-huh. Hasta los agujeros en el techo hacen ellos. Claro, tal cual. Entonces, todo parece, porque todo eso debe estar, me imagino yo, muy estudiado, porque es como que no es producto de las políticas, sino de la naturaleza. Uh-huh. Porque las nubes, la tormenta, el viento en contra, el viento de cola, los remolinos y demás, son cosas de la naturaleza, no los produce el hombre, no los produce las políticas. Creo que hay una deliberada cuestión de decir, bueno, nosotros estamos acá para actuar cuando aparecen turbulencias. Sobre las que no tenemos ningún tipo de incidencia. No tenemos ninguna responsabilidad en cómo se producen y en todo caso venimos a tratar de arreglarla. Vos sabés que en la misma línea encontré, y se los recomiendo, en el blog del Fondo sobre Temas Económicos de América Latina, una nota firmada por la señora Lagarde, que se titula Cuando la historia rima, y dice que Mark Twain decía la historia nunca se repite, pero muchas veces rima, y hace una serie de consideraciones, un discurso vinculado a la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial. A mí me llamaron la atención algunos párrafos que son profundamente llamativos, ¿no? ¿Cómo cuáles, Carlos? Fíjate habla de la historia. Dice, entre 1870 y 1913, en muchas economías aumentó con fuerza la exportación como proporción del PBI, lo cual es un signo de creciente apertura. Como la primera etapa de la globalización, ¿no? La ubica ahí, entre 1870 y 1913. Y mira esta frase. Todo esto generó gran riqueza, que sin embargo no se distribuyó justa ni equitativamente. Fue la era de fábricas sombrías y peligrosas, y de los varones, con B larga, ladrones. Fue una era de desigualdad enorme y creciente. Escucha esta frase. En 1910, en el Reino Unido, el 1% más acaudalado de la población controlaba casi 70% de la riqueza nacional. Hay que avisarle que empeoró. ¿Qué historiador de izquierda escribió esto? Christian Lagarde. Fíjate, mira, sigo. Entonces como ahora, la creciente desigualdad y la disparidad de los beneficios de la evolución tecnológica y la globalización produjeron una reacción. Mientras se gestaba la guerra, cada país respondió pujando por obtener ventajas para sí mismo, abandonando la idea de la cooperación mutua y jugando un juego de suma cero. El resultado fue una catástrofe. Todo el peso de la tecnología moderna volcado a la carnicería y a la destrucción. Y sigue, es interesantísimo. Hoy vemos notables parecidos con el periodo previo a la Gran Guerra. Avances tecnológicos deslumbrantes, creciente integración mundial y prosperidad cada vez mayor, que ha arrancado a una enorme cantidad de personas de la pobreza, pero que también ha dejado a muchos a la saga. Acá miente un poquito. Sí. Las redes de protección son mejores y han ayudado, pero en algunos lugares vemos nuevamente creciente ira y frustración, sumados a una reacción contra la globalización. Pero es Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Sí, claro. Es increíble. Te lo estoy leyendo. Es ofensivo. Es realmente notable, ¿no? Bueno, recordemos, esto es un documento que está dónde, Carlos. Esto es un documento que está, ¿que dónde se encuentra? En el blog del Fondo Monetario sobre temas económicos de América Latina, y la nota se titula Cuando la historia rima, y la firma Christian Lagarde. Impresionante. Interesante, ¿no? Sí. Desde luego, para no hacerla muy pesada, ella termina diciendo que esto se resuelve con apertura, con multilateralismo, con aumentar el comercio internacional, con derrotar a las barreras que impiden el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Carlos, vuelvo un cachito al G20, no es que nos hayamos ido. G20. Sí, por eso. Sí. Viste que hay una reacción en general de anti-G20, que yo comprendo en términos generales y por posicionamiento político, pero también es cierto que en la última década el G20 fue un lugar de tribuna importante para los países de nuestra región. Creo que los miembros siempre fueron, de todas maneras, Brasil y Argentina. Pero se dijeron unas cuantas cosas y Argentina fue gran protagonista, digamos, ¿no?, de esa discusión. Bueno, es que los organismos no son ni buenos ni malos ni en sí mismos. Cuando Cristina Kirchner era la presidenta de la Argentina y Lula el presidente de Brasil, ambos han hecho en esos foros discursos antiglobalización. Yo el otro día estaba repasando algunos párrafos de algunos discursos de Cristina en el G20. Uh-huh. En el 2008-2009 hablaba de el tema del neoliberalismo, que había que, ella decía, ir hacia un nuevo capitalismo. Uh-huh. Se podría discutir el tema, pero estaba denunciando que ese capitalismo globalizado era desastroso. Bueno, en el G20 habló del anarcocapitalismo, ¿verdad? Habló del anarcocapitalismo, etcétera, claro. Pero bueno, eso es como la integración regional, Pablo. La integración regional con Cristina aquí, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, etcétera, etcétera, es una América Latina con una fortaleza para plantarse, o para por lo menos tener una fortaleza en una negociación y en esos foros internacionales reclamar un trato más igualitario, reclamar por mejores relaciones comerciales. Uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los representantes de esos países cambian, y esos representantes, más que tratar de defender los intereses soberanos de sus respectivos países, tratan de ver cómo logran el favor de los que mandan. Uh-huh. Estamos en problema. Claro. Y eso es lo que cambia, y eso es lo que le da un signo distinto. De cualquier manera, quiero decirte que el anti-jeventismo, sí, palabra un tanto inventada, está bien, vale, existía también en los tiempos esos, porque básicamente, si bien había una señal de protesta de referentes como Lula o Cristina, que además había que sumarlo a la presencia de China, de los BRICS, ¿no? Claro, claro. De todo lo que en ese, porque los BRICS también se han deslucido, digamos, por el cambio de actitud de Brasil, sobre todo. Uh-huh. Pero en un momento dado los BRICS estallaban ahí adentro y entonces se generaba un equilibrio nuevo. No quiero terminar, porque veo que nos queda poquito, sí, con otro parrafito de la señora Lagarde. ¿Cómo estás, eh? Sí, bueno. La verdad, el título es fenomenal. A ver. La realidad siempre vuelve para atormentarte. La realidad siempre vuelve para atormentarte. Título. Sí. En una parte, porque habla de muchas cosas, no me da el tiempo, pero se las recomiendo, está en La Nación, yo leo los diarios nada más. Uh-huh. Busco un poquito nomás. Les digo lo que realmente me preocupa. A ella, ¿eh? Sí. Me preocupa el exceso de deuda. No solo en América Latina, sino en todos los países. No, dale, basta, Carlos. No vas a poner de mal humor, de verdad. Debido a que tenemos, y esto es realmente una preocupación aquí, tenemos una deuda general, pública, privada, corporativa y doméstica que está en su punto más alto. Y tira una cifra. Anótala y después el ejercicio. 182 billones de dólares. Son 182 mil millones, ¿no? 182 mil millones de millones son, qué sé yo. Está bien. Pero el dato más importante, que lo simplifica, un 60% más de la deuda que existía antes de la crisis financiera global. No podemos seguir acumulando deuda, y hay ciertos países que están con deuda en estrés, o en riesgo, o cerca de tener deuda en estrés. No se puede creer. Le acaban de dar el mayor crédito que el Fondo Monetario le dio a un país en su historia, a la Argentina. Bueno, cuando uno habla de doble mensaje y de posverdad, ¿viste? El famoso, esto es posverdad a la décima potencia. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Qué gente peligrosa, ¿eh? Claro. Carlos, son las 9 de la mañana, nos tenemos que ir, pero me voy a robar un minutito. Sí. No quiero dejar pasar, porque lo venís siguiendo muy de cerca, ¿no? ¿Cómo analizaste el momento, el hoy, del tema de la final de la Libertadores, sobre todo esa dimensión política que siempre planteás? Bueno, a ver, espera, me parece que se va a jugar. Sí. sabés que desde el vamos estoy de acuerdo con que se juegue. Sí. Me parece que el negocio va a determinar la sede. Uh-huh. Que esas ofertas que están trascendiendo tienen una magnitud que va a hacer que terminen siendo las ganadoras. Sí. Y como además se compatibiliza con poner el partido lo más lejos de la posibilidad de que haya presencia de argentinos, me inclino a pensar que el tribunal va a sancionar a River con una multa, probablemente le inhabilite el estadio por una cantidad de partidos para las competencias internacionales. Sí. Y que decida que el partido se juegue el otro fin de semana en Doha. Bien, pregunta, ¿quién es hasta hoy el que más daño político ha sufrido con todo esto? No sé, hay que verlo cuando decante, porque bueno, si vos mirás todo el proceso, yo vengo diciendo, escúchame, cuando antes que se conozcan los finalistas, Macri apareció diciendo no quiero que sean Boca y River porque si no el que pierde, sí, tiene 20 años, que qué sé yo qué, sí, instaló un clima de fin del mundo y de fin de la historia que es parte de todo este desenlace. Bien, bien, está bien, pero hay que esperar que decante y a ver cómo queda. Bien. Carlos, gracias como siempre. Chao, un abrazo. Hasta mañana, chao. Carlos Heller, clásico del programa, ya la charla del final.